Jueces, capítulo 18. Versículo 4 dice: Él le respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Mica, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Amén. Oremos nuevamente, Padre, tu palabra delante de ti, Señor. Así como mis hermanos oraron por mí, yo oro por ellos ahora, para que esta no sea una prédica más que escucharon, sino sea la oportunidad de ser transformados en el entendimiento, Señor, en los sentimientos, en las actitudes y en los comportamientos, Padre. Que nuestra visión de las cosas cambie siempre que oímos tu palabra, la leemos, la escudriñamos, la estudiamos. Nuestra visión de la vida cambie siempre, Señor. Y en un tema como este que vamos a ver, Padre Santo, también te pedimos que así lo hagas y que deseemos el Evangelio puro, el Evangelio santo, el Evangelio sin adulteraciones, Señor, que tú dejaste y que tú quieres que enseñemos y que vivamos, Padre, en nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor. Una semana estuvimos hablando en el capítulo 17 del levita, ¿no? De la corrupción sobre todo. ¿Y qué ocurre cuando cada quien hace lo que le parece y quiere vivir, no bajo los parámetros de Dios, la voluntad de Dios, sino bajo lo que piensa, lo que quiere, lo que le nace, lo que otros le dicen, pero no bajo la voluntad de Dios? Entonces vimos que cuando se vivía así, iba a haber corrupción familiar y que también iba a haber corrupción eclesial. Y terminamos diciendo que iba a haber corrupción ministerial. Y explicamos acerca de cómo este levita se corrompió porque vivía en un ambiente donde cada quien hacía lo que quería y donde hasta él mismo estaba dispuesto a hacer lo que él quería y no lo que la palabra de Dios, la ley de Dios, le había indicado. Ahora, el capítulo 18 nos va a seguir contando la historia de este levita. Ahora, tenemos ya un posible nombre de él. No podemos asegurar que ese sea el nombre, pero pues la interpretación más cercana sería que este es el nombre del levita este. En el versículo 30 usted lee, dice: Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. ¿Se fija? Ahora ya tenemos el nombre, o el muy posible nombre del levita. Ya no vamos a tener como un ser abstracto allá, el levita, ¿no? Sino que, ¿sabemos? Se llamaba Jonatán, muy probablemente. Y Jonatán llegó a ser el sacerdote junto con sus descendientes de esta tribu, de la cual se nos va a contar ahora también una historia bíblica. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de la corrupción ministerial. ¿Y cómo? ¿Qué características tiene este levita como falso ministro del Señor? Como un falso servidor de Cristo. Particularmente es muy importante para usted y para mí saber esto, entender esto. Hasta el cansancio, hasta la saciedad le he repetido y le he hablado acerca de la corrupción religiosa que vivimos hoy. La corrupción en muchas iglesias, o llamadas iglesias. La corrupción en muchos llamados ministros. Entonces, lo que hoy usted va a escuchar le tiene que servir para que usted sepa identificar quién es un verdadero ministro de Cristo y quiénes son falsos ministros del Señor. Amén. Vamos a ver tres características de los falsos ministros en este levita. Lo primero es que el falso ministro se alquila. La historia aquí nos dice que la tribu de Dan, o al menos parte de la tribu de Dan, no toda la tribu de Dan, andaba sin posesión. Y entonces les dio por irse a buscar posesión y enviaron unos espías. Estos espías llegan al lugar donde vive Micaía con el levita este del que hemos estado hablando. Y entonces dice que, no sé, estaban por ahí y que les llamó la atención el tono de la voz del levita. En el versículo 3 dice, cuando estaban cerca de la casa de Mica, reconocieron la voz del joven levita. Tal vez hablaba como ellos, tal vez se les hizo... ¿Quién sabe qué acento tenía el muchacho o el levita este? ¿Quién sabe qué acento tenía raro? Y les llamó la atención, dice que lo reconocieron y fueron y le preguntaron algo así como, ¿y usted qué hace por acá? ¿Usted por qué está aquí en este lugar? Y en el versículo 4, entonces, el levita le responde y le dice, de esta manera y de esta manera ha hecho conmigo Mica y me ha tomado para que sea su sacerdote, ¿verdad? Cuando usted lee ahí, en español, pues no va a leer nada parecido a que él se alquiló o alguna situación así. No sé cómo diga su Biblia, ya sabemos hoy que hoy hay muchas Biblias, ¿no? Versiones de la Biblia, no muchas Biblias, sino muchas versiones de la Biblia. Cuando él dice ahí, me ha tomado en otras Biblias, ¿cierto? Nos dice, me ha contratado, o algo así, parecido, dice. Bueno, eso es porque en hebreo, cuando usted lee eso en hebreo, la palabra que usa ahí para tomado puede traducirse también como alquilar a sueldo, contratar, o también como jornalero. ¿Lo recuerda? Jornalero. Entonces cuando, ¿se acuerda hace 8 días allá en el capítulo 17 cuando viene Mica, habla con el levita y le dice, si se queda aquí a ser mi sacerdote, yo le voy a dar vestidos, le voy a dar dinero, ¿cierto? Para que usted sea mi sacerdote. Y el levita, pues en necesidad y ni corto ni perezoso, dice, amén, yo me quedo. Pues si es por eso, yo me quedo. Y él se queda ahí. Él no está contando lo mismo. Él dice, Mica me ha alquilado. Mica me contrató. Soy el jornalero de Micaías. El jornalero era su sacerdote jornalero. Trabajaba para Micaías como sacerdote y como jornalero. ¿Ve? Y aquí la primera característica de un falso ministro de Cristo, ¿no? Y es que él se vende, él se contrata, él se alquila, ¿no? La principal motivación de un ministro del Señor no es en el dinero. Jamás, cuando el dinero comienza a ser la principal motivación, empieza la corrupción en el ministro. Y es algo de lo que debe cuidarse mucho el servidor de Cristo, de hacer las cosas por dinero, de estar mentalizado en el dinero. Y esto se debe ver en toda su vida. Se debe ver en su predicación, mucho énfasis en dinero, en plata, indica un ídolo en el corazón de ese ministro. Se debe ver en su ministerio. Bueno, se para ahí el ministro y cada mes o constantemente está diciendo, Dios me ha dado una visión. Dios me dijo, y con esa empiezan siempre, Dios me dijo que había que construir, que había que comprar esta casa y la otra. Dios me dijo que comprara un jet, un avión, para irme a predicar a las naciones. Dios me dijo, y así comienzan, ¿ven? ¿Se fija? Entonces, cuando hay demasiado énfasis mencionando esto, un estilo de vida ostentoso, bueno, el falso ministro no se contenta con un carro sencillo, no se contenta con vivir en un sector sencillo, bueno, como sus feligreses, no se contenta. No, se le nota a leguas la avaricia, el amor al dinero, el amor a lo material, el amor por las cosas de este mundo. Y cuando eso es así, ya allí usted puede estar seguro en ese ministro, en la iglesia que él dirige, hay corrupción. Ahora, no es que un ministro no pueda recibir o no deba recibir una manutención. Hay un debate amplio por redes sociales, ¿no? Se pegan muchos que no leen la Biblia para decir que Pablo no era un asalariado y que Pablo no nunca ganó sueldo ni nunca le pagaron salario, que él trabajó de gratis, por fe. Eso es falso, eso no es verdad. Quiero que ponga una marca ahí en Jueces 18 y venga conmigo a 2 Carta a los Corintios, capítulo 11. versículo 8 al 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 8 al 9. Ya sabe, hoy es noche estudio bíblico, ¿no? Un estudio bíblico sin la Biblia, pues está mal, ¿no? Segunda Corintios 11, 8 y 9. Fíjese lo que dice aquí. 11, 8 y 9. Dice, él dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿Ve? He despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, le dice a los de la iglesia de Corinto. ¿Ve? ¿Qué recibió él? Salario, estipendio. ¿Sabe este detalle curioso? ¿Sabe dónde viene salario? Salario viene porque antes la sal era muy escasa, muy escasa, y a la gente se le pagaban con sal, imagínense. Hoy día vale 500 la libra, 500 pesos la libra, eso. Pero en esa época no. Entonces a la gente le pagaban con sal, y de ahí viene salario. Entonces, ve, Pablo, no siempre en su vida, no en todo momento, pero al menos en ocasiones, según este texto bíblico, recibía un salario, porque un ministro del Señor necesita un salario, necesita vivir de algo. Si se dedica a las cosas del Señor, pues tiene derecho a vivir de algo, ¿cierto? Ahora el verso 9, ahí mismo dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Entonces la iglesia de Corintio no le dio un peso, pero los hermanos de las iglesias de Macedonia, ellos sí le daban y lo sustentaban y le ayudaban y le colaboraban. Amén. Entonces, no quiero que usted se confunde y diga así, no, entonces no puede recibir un peso ni nada. No, no es eso. Sino que no está el ministro del Señor ensimismado en esto. No está con la mira puesta es en esto, en dinero, en cosas materiales. Ya no está para eso. No fue llamado a eso. Yo digo, y lo he dicho varias veces, que quien acepta el llamado al ministerio debería hacer una renuncia pública a las riquezas. ¿Bien? A vivir en ciertos sectores de la ciudad, a tener ciertos tipos de carro, a andar con joyas. Debería hacerlo. A ver cuántos quisieran seguir siendo pastores. ¿Ve? Ahora, mire la diferencia de esto que acabamos de leer con este otro texto bíblico que está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3 al 5. Mire la diferencia. Lo que Pablo dice, a lo que dice este texto, versículo 3 al 5. Bueno, lea el versículo 1 para que sepa de quién están hablando. Dice, pero hubo, 2 de Pedro 2, versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Es una profecía, ¿oyó? Ahí está y se está cumpliendo, al pie de la letra. Hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, en la iglesia habrá falsos maestros. Ahora dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al dueño que los compró trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero mire lo que dice el 2. Ahora dice, y muchos seguirán la lascivia de ellos por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia, harán mercadería. Usted debería subrayar esas dos palabras. Avaricia, mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, note allí que ahí dice que un falso maestro tiene que avaricia en el corazón. Ama el dinero, le gusta mucho la platica. Un falso maestro no solo es avaro, sino que en esa avaricia hace de la iglesia un mercado, donde se venden cosas, donde se maneja el flujo de dinero así, con exageraciones, y esto. ¿De acuerdo? Venden el aceite ungido, por ejemplo. Sí. Y no estoy hablando de la oración fuerte al Espíritu Santo, yo. Estoy hablando de iglesias. Venden el trapo donde se sonó el ministro. Sí. Entonces, usted me manda tanto de ofrenda y a vuelta de correo yo le mando el trapo donde se suena el ministro. Y, es en serio, hermanos, es en serio. ¿Usted cree que son exageraciones? Es en serio. Amén. Y cosas de ese tipo. ¿Cómo se llama eso? Un mercado. Un mercado. Vende la botellita de agua del río Jordán, que trajimos del río Jordán. ¿No? Y mentira, que es agua cristal, te compran en la tienda y la embotellan ahí, dicen que es de la... De cosas de esas, ven. Harán mercadería, dice. Entonces, lugar donde usted vea que plata, que plata, que plata, que plata, que plata, que plata, y todo es dinero, y todo es plata, y todo es dinero, usted tiene que ser muy claro en algo y saberlo muy claramente. Ese lugar se ha corrompido. Amén. Bueno, ahí dice. Entonces Levita se le alquiló de sacerdote a Micaías. El Levita se dejó contratar de jornalero para ser sacerdote de Micaías. Pero no solo el falso ministro se alquila, sino que también profetiza mentiras. Entonces, la historia sigue diciendo que los hombres estos le dijeron al sacerdote, al levita este, le dijeron: ah, bueno, entonces, por favor, consulte a Dios a ver si nos va a ir bien en este viaje. O sea, vaya, pregúntele a Dios a ver si nos va a ir bien en este viaje. Y entonces el levita fue y cogió el efod. Recuerda que hablamos 8 días del efod. El efod, que era el sumo sacerdote, solo podía usar el sumo sacerdote. Él fue y se puso el efod. Cogió sus ídolos, los terafines, recuerda los terafines que hablamos, los ídolos familiares, chiquiticos, los y empezó a invocar, a orar: Señor, les va a ir bien. Eso creemos, ¿no? Y salió y les dijo, en el verso 5 les dice, y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz, Jehová está delante, está del... id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Consultó a Dios, según eso, el levita, y le preguntó a Dios sobre los tipos, y le preguntó que cómo le venía el viaje, y según eso Dios le dijo que fueran en paz porque les iba a ir bien. Aleluya, gloria a Dios. Ahora resulta que eso no puede ser. O sea que el tipo, o los demonios se les revelaban en esos terafines, o el tipo era un timador, un estafador, un tramador de Ametro. Sí. ¿Y por qué no es posible, hermano? Bueno, dos razones le voy a dar. La primera: para él haberle preguntado a Dios, debió haber usado el efod. Como ya le dije, el efod únicamente lo podía usar el sumo sacerdote. Y solo él podía consultar a Dios a través del efod, el urín y el tumín. ¿Sí? No estoy hablando del lengua, ¿no? Tranquilos. El efod, el urín y el tumín. Solo él. Solo el sumo sacerdote. ¿El levita era sumo sacerdote? No era. Ni siquiera era sacerdote. El levita era solo el ayudante de los sacerdotes. Le habló Dios. Encima de eso, los terafines eran usados para lo mismo, para consultar, en este caso para adivinar. ¿Y usted cree que él fue a preguntarle a Dios a través de los terafines y Dios le dijo: sí, diles esto y lo otro? O sea, que Dios usó la brujería para hablarle al tipo. No puede ser. Entonces, por esta razón, sabemos que o los demonios le hablaron o el hombre era un estafador. Un profeta. Ahora, hay otra razón. Si vele conmigo un momento a Josué capítulo 18, Josué capítulo 18, versículo 6, quiero que mire conmigo ese texto, 18:6. Aquí nos va a hablar de la repartición de la tierra. Ya la han conquistado, gran parte de ella, ahora van a repartirla. Versículo 18, el 6 dice: vosotros pues delinearéis la tierra en siete partes y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. O sea que lo que venía era algo que se hacía delante de Dios y que por ende iba a ser la voluntad de Dios, lo que Dios quería. Había que repartir la a siete tribus, siete partes de la tierra prometida, y lo iban a hacer delante de Dios. O sea que Dios iba a respaldar eso. Bueno, entonces así lo hicieron. Ahora venga conmigo al capítulo 19 de Josué, versículo 40 en adelante, 19:40. Bueno, sobre todo 47, para no alargarnos mucho. Mire, dice, bueno, sí, el 40, a ver. Pero dice: la séptima suerte correspondió a la tribu de Dan, de los hijos de Dan, conforme a sus familias. O sea que lo que viene ahí en adelante hasta el versículo 46, lo que le va a decir es cómo repartieron la tierra las familias de Dan, de la tribu de Dan, de la que estamos hablando allá en Jueces. Pero algo pasó, estaban muy ávaros, o no les alcanzó, quién sabe, ¿eh? O no les alcanzó, no repartieron bien la tierra mejor. Y entonces el versículo 47 dice: y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan, su padre. Ahora fíjense, versículos 47 y 48 es el resumen de Jueces, capítulo 18. Esos dos versículos están resumiendo todo lo que pasó en Jueces, capítulo 18. ¿Ve? ¿Pero por qué los transporto hasta aquí? ¿Por qué quiero que lean esto? Para que ustedes se den cuenta que ya había sido consultada la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios era este pedazo de tierra para la tribu de Dan. Ahí deben estar, ahí deben contentarse. Y si ellos fueron a Lesén, allá, a buscar más tierra, fueron por su propia cuenta, no porque Dios los hubiera mandado. ¿Pero qué les dice el levita en capítulo 18? Y den paz, que Dios está con ustedes. O sea que no puede ser que Dios le habló al levita. Por eso le digo, o le hablaron los demonios, o el tipo era un timador de esos bien bravos. Ahora, si usted se fija lo que le dice, en realidad no les dice nada, ¿no? Muy ambigua esa profecía. Id en paz, ¿qué? Id en paz. Delante de Jehová está vuestro camino, ¿en qué andáis? ¿Eh? Entonces, mire, así son los falsos profetas. Ellos predican mentiras. Y aquí una cosa se une con otra. Como lo que quieren es plata, como lo que quieren es una iglesia grande, entonces toca tener cierto tipo de mensaje. O sea, en una iglesia de estas no se puede predicar todo el consejo de Dios. No se puede. Se tienen que extraer partes del consejo de Dios, y esa es la que se enseña. Aquellas partes del consejo de Dios que le agradan a la gente, que le llaman la atención a las personas, que no ofenden, que no confrontan, esas partes. ¿Ve? Y cuando un ministro de Dios hace eso, escoge aquí, desecha esto, esto es muy ofensivo, de pronto se me va fulano si yo predico esto, o de pronto esto y lo otro así, tal. Entonces, ese ministro se ha corrompido y es un falso profeta. Pues tiene que decir todo. A eso lo llamó Dios. Dios no le dijo, coja solo el Salmo 23 y el Salmo 91, así los salmos más bonitos, y coja todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y coja nada nos separará del amor de Dios. Coja esas partes así, predique esas, centres en eso, y el resto deséchelo. No, Dios el día que llama a un pastor, un ministro del Señor, dice, usted va a predicar todo el consejo de Dios, todo. Lo ofensivo y lo no ofensivo, lo que consuela y lo que no consuela, lo que ofende y lo que no ofende, todo el consejo de Dios debe ser predicado. Pero el falso ministro, el lisonjero, como diríamos aquí en nuestra tierra, lambón, y bien lambón, sí. bueno, tiene mucho cuidado de no ofender, ¿sí? La primera vez que hablé de congregarse, cuando estaba en la puerta ahí, antes de la prédica, y entraron una pareja, que no venían hace tiempo, hermano, pero tiempo. Y yo le entré y me dice, no, pastor, que esto, que lo otro, tal, bueno, tal. Y subieron en culto, y cuando empecé yo a predicar de eso de congregarse, yo en mi corazón aquí decía, no, esos deben estar sintiéndose más mal. No van a volver. Sí, sí, ¿para qué? Uno piensa las cosas y dice, no, van a creer que yo les estoy echando sátiras desde acá. O que yo estoy ahí, que mejor dicho, que la preparé específicamente para ellos. Y no era eso, hermano. Esa era la palabra. Preciso ellos vinieron ese día. Preciso les cayó todo ahí, ese día. Pero qué tal yo aquí me paro y digo, no, como ellos vinieron, yo no predico esto. Abramos nuestra Biblia en Apocalipsis 22, hermano. Vamos a hablar hoy de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque vinieron ellos, de pronto se me ofenden. No, como dicen los chinos, de malas. Esa era la palabra de ese día. Eso fue lo que Dios me dijo que dijera ese día. Y así fue. Y así usted me ha pasado a mí infinidad de veces eso. Viene la persona. Y hacía tiempo no venía. Y preciso todo lo que digo ese día le cala. No, yo predico, digo, no, tal cosa, tal. Y después me entero que ese fulano estaba viviendo así o haciendo esto y lo otro. Y yo dije, yo prediqué tal cosa el domingo. Ay, Dios mío. No, porque así es. Uno tiene que decir lo que Dios, ¿qué? Le mande. Y no pudo andar pensando en, a ver, imagínese yo aquí pensando, yo allá sentado en el escritorio pensando, bueno, voy a predicar esto, pero si digo esto, tal hermano se ofende. Pero no. Entonces, vamos a hablar de esto. No, pero si digo este otro hermano se me ofende de pronto. Y entonces, no, y entonces, no, hermano. Aquí habla, Señor, que tu siervo escucha. Y coja papel y lápiz, mijo. Sí, Señor. Escriba, pues. Empieza a escribir. Ya, eso va a decir. Eso y no otra cosa. Señor, pero eso está muy duro. ¿Cómo voy a...? Yo a veces le digo al Señor, Señor, pero... Eso hincha, eso arde, eso hiere, eso es tremendo. ¿Yo cómo voy a decir esas cosas? Dice, eso dice. Y yo me paro aquí y como que me transformo, hermano. Sí, yo no sé. Yo a veces siento eso. Yo a veces me paro aquí. Porque yo le echo a los hermanos, ¿verdad? Yo a veces me oigo en los videos porque... los buenos predicadores se escuchan a sí mismos y detectan sus errores, sus aciertos y eso, ¿sí? Y a veces yo me siento y me pongo a escuchar y yo me siento mal oyéndome. Me siento herido. No, en serio, yo me siento herido y me siento incómodo oyéndome. Y yo digo, Dios mío, yo fui capaz de decir eso. Yo fui capaz de decir eso. Como si me transformara, hermano. Sí. Pero es que así tiene que ser. Porque por eso somos siervos, esclavos de Jesús y no de los hombres. Quiero que busque un momento para que vea lo que hace el falso ministro. 2 Corintios 11, 3 al 4 ahora. 2 Corintios 11, 3 al 4. 2 Corintios 11, 3 al 4 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjese lo que está diciendo ahí el apóstol. Ahora mire, escuche lo que viene. ¿Cómo pueden ser engañados? ¿Cómo pueden ser desviados de esa sincera fidelidad, extraviados? Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué admite Pablo aquí? Que hay, no que haya otro Jesús, hay un solo Jesús, pero hay varias interpretaciones de ese solo Jesús. Y que el falso ministro va a predicar una falsa interpretación de ese verdadero Jesús. No que haya otro evangelio, admítela aquí, sino que hay distintas interpretaciones de ese evangelio y que un falso ministro no va a predicar el evangelio, sino su interpretación del evangelio. Amén. O sea, va a ser un falso profeta. Pero ahí no para, mire lo que dice además de esto, versículo 13 al 15 dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es mucho que él también, sus ministros, se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tremendo texto este, hermano. No es que el diablo así se disfrace de ángel de luz, literalmente, no. ¿De quién está hablando? De los falsos ministros. Un falso ministro es un disfraz del diablo, de Satanás. ¿Se fija? Claro, él es muy pulcro, bien vestido, ¿cierto? Buena retórica, un lenguaje así, muy esto, pero está predicando otro Jesús. Está predicando otro evangelio. Dice, el diablo se disfraza de ángel de luz, refiriéndose a ellos. Parecen ángel de luz, pero son el diablo, dice. Son bellos, son hermosos, son admirables por fuera, pero son el diablo, dice él. Dice, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, dice él. Amén. ¿Y cómo los descubre usted? Se alquilan. Dos, dan falsas profecías, en el sentido de que predican un evangelio diferente, un Jesús distinto al Jesús bíblico. Cortan el mensaje, coartan el mensaje, y se resulta creyendo una cosa totalmente diferente a la que es. Así que tenga cuidado. ¿Quién más? Bueno, Jueces 18:1, la tercera y última característica de un falso ministro es que tiene ambiciones, tiene ambiciones. Jueces 18, tiene ambiciones. La idea es que en el versículo 5 vamos, ¿verdad? Y él va, y ellos van a ese pueblo, van y espían un pueblo, y dicen, este pueblo es, no tiene defensa, la gente vive tranquila, este pueblo es, y se devuelven allá, a su territorio, donde estaban los otros, y les dicen, bueno, ya encontramos un sitio, vea, bueno, no hay ejército, no hay murallas, la gente está sin defensa de nada, viven tranquilos, vamos allá. Y entonces arman un ejército, unos 600 hombres, y emprenden el camino hacia el norte, esa ciudad que en el norte allá de Israel. Y cuando van, entonces pasan por la casa de Micaías, y allá se encuentran al levita este, y entonces lo llaman, y ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo es el asunto? Bien, bien. Ah, bueno, ¿cómo va la familia? Ah, sí, bien, tal. Y mientras charlan con él, otros de ese ejército se metieron a la casa de Micaías, y ¿qué crees? Le tumbaron los ídolos esos y el efod. ¿Se acuerdan los ídolos que hicieron con la plata que se habían robado? Pues esos ídolos que hicieron con la plata que se habían robado, ahora se los roban a ellos. Así funciona la cosa. Y entonces ellos van saliendo con los ídolos, los soldados, y Micaías dice, perdón, Micaías no estaba. Dice el levita, ¿qué? ¿Por dónde van con eso? ¿Por dónde van? Y aquí viene este detalle en el versículo 19 y 20. Dice, desde el 18. Sí, dice, entrando pues ellos en la casa de Mica, tomaron la imagen tallada y chapeada y los terafines, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Dice, ¿qué? ¿Por dónde van con eso? ¿Cómo así? Las imágenes, los ídolos, ¿qué pasa? ¿Cómo los van a llevar? Y mire, dice, y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Y le hacen una propuesta, hermano, muy difícil de resistir. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Esa es una propuesta, hermano. Como si le dijeran, te vamos a ascender, te vamos a pagar más, vas a estar mejor. ¿Qué es mejor? ¿Aquí sacerdote de una iglesia de 10 personas o sacerdote de una iglesia de 1,000? ¿Qué es mejor? Usted verá. Y esto es llamativo. ¿Sabe por qué? Porque recuerda que el final del versículo 17 nos dice que Mica y el levita llegaron a tener una relación estrechísima, que eran como padre e hijo. Pues, ¿qué cree? Eso se fue para la porra. Pues mi papá, mi Mica puede ser muy, muy buena gente, me pudo haber tratado muy bien, lo que sea, ¿cierto? Que yo me voy con estos. Esto refuerza lo que ya dijimos en el primer capítulo, en el primer punto, ¿verdad? Él se alquilaba. Este es un ministro que va tras el dinero, tras la posición, tras la fama, tras el éxito, tras lo que al que le dé más. ¿Qué dice el versículo 20? Que se fue triste, angustiado, pensando en el Mica, ¿no? Dice, y se alegró. Aleluya, infeliz. Esto es un desgraciado. ¿Ah? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Dijo, que muéstrese para acá, yo los llevo. Sí, camine. Y se fueron, hermano, y se fue con ellos. Porque un falso ministro tiene ambiciones. ¿Sí? Él tiene sus ambiciones personales. Ahora, no es que las ambiciones sean malas, porque uno debe tener ambiciones, ¿cierto? Debe ambicionar que sus hijos vayan a la universidad, por ejemplo. Una ambición, ¿sí? Porque la ambición en sí misma no es mala, es las motivaciones de la ambición lo que es malo, lo que hay allá tras bambalinas. Bueno, entonces no está mal que usted quiera que sus hijos vayan a la universidad y eso, y ambicione eso, desee eso, sino cuál es su motivación para eso, que en el futuro ellos no pasen trabajos, que en el futuro ellos tengan cómo sostenerse, que en el futuro no tengan que andar de acá para allá mirando cómo salen adelante. Es una buena, una linda motivación. Pero si su motivación es, yo quiero que mi hijo vaya a la universidad para que sea alguien, ¿saben qué le está diciendo? Usted no es nadie. Será alguien el día que vaya a la universidad y se gradúe. De resto, usted no es nadie. Eso le está diciendo, ¿no? Yo quiero que mi padre, que sea alguien en la vida y sea doctor. Y sea doctor mi hijo. Y la gente lo respete y se le quiten el sombrero. Entonces, una falsa motivación, hermano. Motivación de orgullo, de prepotencia, de vanagloria. Eso no sirve, hermano. Entonces, las ambiciones no son malas. Lo malo es las motivaciones. Pero ya conocemos el corazón del levita. Y no vamos a decir que este levita se fue con ellos, ¿eh? Porque es que él quería servir más. Y se fue por ellos porque ese era un ministerio más exitoso, un ministerio más amplio. Sí, entre comillas. Era mejor, en efecto, diría él. Ellos tienen razón, es mejor ser sacerdote de una gran tribu de Israel que de una casa. Pero lo que le duele a uno en esa historia es dónde queda la lealtad y dónde queda la fidelidad y dónde quedan los valores espirituales, dónde queda el amor. Recuerde, él y Mica eran como padre e hijos e hijo. Eran como padre e hijo. Y a este tipo le importa nada eso. No le importa cómo Micaías le ha servido. Que él era básicamente un pordiosero. Y Mica lo recibió en su casa y lo hizo su hijo. Y así le paga. ¿Cierto? ¿Pero todo por qué? Por tener un mejor ministerio, por ganar más plata, por estar en mejor posición. Todo por eso. Todo por eso. Cosa horrible, es una cosa, o sea, horrible. Es como el hermano que dice: yo me voy de aquí, de esta iglesia o de cualquier otra, porque allá es más grande, porque allá sí me dan, porque allá me dan, porque allá hay muchachas más bonitas, porque allá sí hay muchachos lindos, no solo bagres como aquí. Dice: porque allá yo tengo como más. Posibilidades de surgir, que me conozcan más, sí, que tengo un ministerio más amplio, más grande. ¿Sí? Y abandona su iglesia donde le han servido, donde le han ayudado, bien o mal, donde le han sacado hasta la piedra, pero donde lo han hecho sonreír también, donde le han colaborado, donde le han permitido crecer espiritualmente. O sea, vende los valores, la fidelidad, la lealtad, el amor, la gratitud por un ministerio más amplio. Pero estoy hablando de los hermanos de la iglesia, porque a veces pasa, a veces sucede, ¿no? Pero aquí no estamos hablando hoy de los hermanos, sino de los ministros, los que sirven a Cristo. Y un ministro, un falso ministro de esos, vende sus convicciones, vende sus valores cristianos por un ministerio más amplio. Que es lo que en esencia ocurre. Un día, esta historia fue verdadera, para que usted vea un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Me contó una hermana que se mudó con su esposo, y entonces un día me dicen: pastor, nos mudamos, entonces no podemos ir viniendo porque usted sabe, y eso. Yo le digo: sí, señora, búsquese una iglesia por allá para que se congregue y sirva, pero si va a dominguear, mejor domingue aquí. Sí, pues si es para dominguear, mejor domingue aquí. Te dijo: no, vamos a ir a ser fieles. Yo le dije: ah, bueno, hermano. Entonces la hermana se fue y se buscó una congregación por allá por el barrio donde vivía. Por allá por ese barrio, allá por el Portal de las Américas. Se fue. Y después de un tiempo me llamó y me dijo: es que necesito que usted venga, por favor, pastor, visíteme. Le invito a almorzar. Yo: ah, sí, voy. Estoy molestando. Esa hermana hace un postre de queso y un dulce de pimentón. Hace, uy, una cosa rica. Dulce de pimentón, ¿usted sabe? Una cosa buena. Bueno. Y entonces me sentó y me dijo: pastor, es que no sé qué hacer. Yo me congregué aquí, ya llevo un año congregado en esta iglesia, pero imagínese lo que pasó. Dile: ¿qué pasó, mija? Entonces me dijo: pues ahí era como una iglesia, como allá donde nosotros. Normal, bien, bonita, chef. Pero la iglesia no crece. Entonces el pastor dijo que tocaba poner luces y que el que no danzaba no tenía Cristo. El que no danza no tiene a Cristo. O sea, el que no brinconea. Tal, no tiene a Cristo. Entonces que así tenía que ser de un adelante, porque si esa era la manera como las iglesias crecían, pues que a eso tocaba hacer. ¿En serio? Entonces dijo: sí, así dijo. Y sí, señor, que ahora los cultos parecen discoteca, me dijo. Y los líderes se paran alrededor de la iglesia, dijo, y todos tenemos que estar brincando en la alabanza. Y el que no brinca, el líder se le acerca y le dice: a brincar. A brincar. Y todos tienen que... No, casi. Eso es... ¿Ve? A eso me refiero. Tiene ambiciones, que la iglesia crezca. Y como no crece con los métodos que nos dejaron en la escritura, entonces inventémonos otras cosas. Vendamos los principios del evangelio, vendamos el evangelio. Vendamos los valores. Porque lo que importa es que crezca, porque entre más grande la iglesia, más gente, y entre más gente, más plata hay. Amén. Entonces le dije: no, hermana, eso no es de Dios, le dije. Y usted sabe que eso no es de Dios. Entonces, ¿qué hago? Entonces usted verá qué hace. Pero sálgase de allá, le dije. Entonces yo vuelvo a la iglesia y le dije, pues vuelva entonces, le dije. Es bienvenida siempre. Y es ya, años de eso, y aquí está todavía, con nosotros. Pero es un ejemplo que le cuento, de la cuestión del... Tiene ambiciones, ¿no? Y ese es el problema. Yo he dicho, y para terminar, muchas veces, que ese concepto del iglecrecimiento, ¿sabes qué es el iglecrecimiento? El iglecrecimiento es hasta una materia que le dan a la gente cuando vaya a los institutos bíblicos, a los seminarios. Iglecrecimiento. Entonces, iglecrecimiento es cómo hacer crecer la iglesia. Y en esencia es, ¿cómo hacer crecer la iglesia? Haga lo que sea, porque la iglesia crezca. Lo que le toque hacer, si le toca poner una cámara de humo, ponga una cámara de humo, y si le toca tener mundanos tocando ahí, pues toque, traiga los mundanos, no importa, lo que importa es que la iglesia crezca, el fin justifica los medios, si funciona, hágalo, no importa si no es bíblico. ¿No? Así funciona la cosa. ¿Y todo por qué? Porque tengo ambición, yo quiero un ministerio más amplio, yo quiero que me reconozcan, yo quiero viajar a las naciones y que me inviten a congresos a predicar y cosas así. ¿Sí o no? Y si para eso me toca torcer el evangelio y volver la iglesia a un mercado, una discoteca, lo que me toque volverla, la vuelvo, pero yo tengo que ser conocido. Y tengo que tener multitud para que me respeten. Y cuando hablen de esa iglesia, uy, ¿cuánta gente tiene? Mi iglesia tiene 1,000 personas, 10,000, 12,000. Ah, oh, ese siervo el Señor, Jehová. Bueno, la mayoría de sitios de eso han crecido a punta de torcer el evangelio. Y de torcer la palabra. Y de vender principios espirituales. Esa es la triste realidad. ¿Y sabe por qué? Porque son falsos ministros de Jesucristo. Amén. Que han hecho que el camino de la verdad sea blasfemado. Entonces, después de oír esto, no se va a hacer el loco usted. Ay, yo no sabía. Para resulta usted en una cosa de esas, siguiendo un tipo de esos. Ay, yo no sabía. Sí sabía, yo se lo dije. Mayo 25, yo se lo dije. Que los falsos ministros se alquilan. Tienen la plata aquí metida entre ceja y ceja, solo piensan en dinero, en dinero, en dinero, en tener, en edificios, en... Solo piensan en eso. Yo se lo dije el 25 de mayo. Los falsos ministros dicen mentiras, son falsos profetas que predican otro Jesús y otro evangelio muy diferente. Que la gente sin discernimiento no distingue. Hoy me pasó ahí con un hermano. Estaba oyendo una predicación y yo le dije, oiga esa predicación, le dije. Esa predicación es una herejía, le dije. ¿Alcanza a captarlo? Sígalo oyendo, le dije. Siga escuchando, dije, siga escuchando. Entonces, yo oía. Y hacía... O sea, para él era perfecto lo que estaba oyendo. No veía nada de malo. Yo le dije, ¿nada? Me dijo, no, bien todo. Y le dije, ¿bien todo? Me dijo, sí, bien todo. Sígalo oyendo. Y yo ahí, de, dale eso al otro. Dale. Cuando terminó la predica, le dije nada, mire, esto y esto y esto y esto y esto. Ah, ¿sí ve lo sutil que es la falsa enseñanza? Le dije, ¿sí ve que se la meten a uno y uno ni cuenta se dio? Bueno, entonces mejor oigo a Chuy Olivares, me dijo. Me dijo así. Y yo se lo dije el 25 de mayo. El falso ministro tiene ambiciones. Y por sus ambiciones vende sus valores cristianos, sus principios espirituales. Los vende. Amén. Gloria a Dios. Bueno, se nos fue el tiempo, no podemos orar. Orar de pie, digo, y eso, ¿no? Pero vamos a hacer una oración ahora, ahí en sus puestos. Y vamos a pedirle al Señor, hermano, que nos dé discernimiento. Vamos a pedirle al Señor.